seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. El caso de los ashes llamado Mr. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 97. Mi nombre es Juan Carlos Trapsam y primero que nada les pido una disculpa a aquellos que nos escuchan en el recalentado porque se nos perdió en la dimensión desconocida del Cinemás 96, tan chido que nos quedó. La verdad es de que todos andamos muy tristes porque ese podcast que había quedado tan padre se nos perdió por una falla técnica que la mandó a la dimensión desconocida, pero bueno, vamos a tratar de regrabarlo para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, ya no escuchen las noticias, pero sí escuchar las partes más importantes de ese Cinemás 96, que estuvo muy padre ahí con Otro Nivel y el resto del equipo. Ahí se los quedamos a deber ahorita que estamos con esto del E3 y todo esto, pues si andamos un poquito atareados, pero pues les recordamos que pues estamos en plena semana del E3, hay muchísimas cosas que deben explorar aquí a través de RCDMX y claro, pues ahí tenemos muy buenas, hay noticias muy interesantes de las tres diferentes consolas grandes del mercado y claro, algunos juegos de PC. Bueno, pues les recordamos nuestros medios de contacto, nuestro Facebook es reset.tv, también tenemos nuestro usuario en Twitter que es @resetdmx, el mismo resetdmx que también usamos en Google Plus. Y pues vamos en este podcast que pues ya está aquí, pues por un lado ya estamos ahí con lo del E3, por otro lado está cerca el Mundial de Fútbol, pues hoy vamos a estar bien deportivos. Y primero que nada saludamos al buen Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Hola banda, buenas noches, ¿cómo están todos? Súper emocionado porque todo lo maravilloso del mundo sucede este mes. El Google I.O., el E3, el Mundial... Es la gloria, es el cielo prácticamente. Entonces estamos muy felices aquí. Bueno, es casi perfecto, nomás por 2 días mi cumpleaños no ocurre ese mes, pero ni hablar, así son, así, nada puede ser perfecto, eso sí. Pero bueno, también tenemos aquí al buen Submarco. ¿Qué tal, Submarco? Buenas noches. Hola, muy buenas noches y estamos atravesando en Reset una excelente y maravillosa semana. Con todo lo del E3 tenemos nuevas noticias de cine, también se están generando muchas cosas, pues esperemos que les guste todo lo que tenemos en la página y en las actualizaciones. Así es, ahí pregunta Futuro Hello, pues nuestro muchacho emocionado, pues aquí, pues ya estamos ahí con Cristian, ahí todavía tenemos algunos problemitas ahí para comerse una a nosotros, también va a estar esta noche. Y pues qué más podemos decirles, pues ya vamos a empezar aquí con el Cinemás, no sin antes darles unos saludos a aquellos que ya se conectaron y ya están platicando con nosotros. ¿A quiénes están ahorita? Bueno, ahorita están BitGeek, está el Futuro Hello, está Goku y está Submarco. Así que pues bueno, aquellos que no se han conectado, pues rápido, échenle, pues entrenle al Twitter y díganle a sus amigos. También tenemos saludos por Twitter a Josué que nos anda siguiendo ahí. Ah, perfecto, ¿no? Pues pues bienvenido, José, pues ojalá te unas aquí a la conversación, porque está poniendo bueno ahí. Saludos de Marta y Gareda, nos manda Futuro Hello, claro, un saludote de Marta y Gareda a todos. O sea, no, suelte las mambo. Levanten las manos todos. Muy bien, pues vamos empezando con el programa, vamos empezando con las noticias, sin más preámbulos, y pues comenzamos platicando de nuestro, pues ahora sí que de nuestro universo favorito, que es el universo Marvel, aunque a veces no es tan favorito, claro, pero tenemos dos noticias interesantes que se dieron el fin de semana. Como ustedes saben, Ant-Man, o la película del Hombre Hormiga, se quedó sin director, y ahí estuvieron barajando varios nombres, ahí principalmente tres directores de comedia muy conocidos. de los cuales pues ninguno quedó seleccionado, o sea, como que todo el mundo se quedó, bueno, yo no. El único que levantó la mano pero dijo, "Yo no quiero dirigir, quiero escribir", es Adam McKay, este director que conocimos, creo que se me fue su nombre. Adam McKay pues había hecho algunas películas de comedia, si no me equivoco, era la de Anchorman o La leyenda de Ron Burgundy, esa película, aquella película que dice, "Oh boy, that's escalated quickly", y todas esas batallas épicas que se dan entre periodistas. Pues él se va a quedar en el libreto, y el director confirmado es Peyton Reed, el cual también ha dirigido algunas comedias, aunque ya iba rato de no hacerlas. El caso, él dirigió The Breakup con Vincent Vaughn y si no me equivoco Jennifer Aniston, y la de Yes Man, en la cual dirigió a Jim Carrey haciendo uno de los papeles más divertidos que hayamos visto en su carrera. En todo caso, pues ambas películas fueron muy taquilladas, y pues Peyton Reed va a tratar de mantener ese toque cómico que Edgar Wright empezó, pues trató de empezar con Ant-Man y que pues lamentablemente no terminó. Por otro lado, pues ya están ahí trabajando con Doctor Strange, la que parece ser que va a ser la segunda película del universo cinemático Marvel, y con la que están buscando hacer una película que maneje cosas sobrenaturales, así como más creepy, bueno, tratar de agarrar un universo que no tienen las películas del universo Marvel. En este caso se están considerando dos candidatos para esta película. De un lado está Benedict Cumberbatch, el actor que interpreta a Sherlock Holmes en la serie de la BBC y que también interpretó a Smaug en la película de, obviamente, de La Desolación de Smaug, y claro, a Khan en la película de Star Trek Into Darkness. Finalmente el otro candidato es Tom Hardy, quien participó en Inception y también participó interpretando a Bane en la película de The Dark Knight Rises o en la del Regreso del Caballero Oscuro, que la verdad es que pues ahí pues un papel en donde pues prácticamente le faltó doblaje, pero bueno, estuvo chido su interpretación. Entonces, ¿a quién les la daría más? ¿Cumberbatch o Hardy? Holmes. O sea, oye, chido. Sherlock Holmes y nadie más. Claro, no, igual es mi opinión. La verdad es que es un actorazo. También lo pudimos ver en 12 años de esclavo, aunque sea un poquito, y la verdad es de que está increíble. Sí, la verdad es que es un papel bien, bien leve el que se avienta en esa película, y la verdad es de que te quedas impresionado de que esos 15, 20 minutos en 12 años esclavo es muy fregón, aunque en esa película Fassbender lo opaca, grueso, ¿no? Claro, dura más, ¿no? Sí, tiene mayor participación, pero eso no demerita lo que hace este señor. Yo creo que para el Doctor Strange, yo que no soy fan de los cómics, creo que para el personaje, para cómo se ve el personaje, creo que sí le quedaría, creo que sí está como al estilo. Bien, bien. Y ahí pues, ay, caray, se me desconectó el chat. Bueno, yo estoy viendo que Alex Wayne ya había llegado, también ya había llegado Reconer, echando despapalle y medio, y un saludo a los dos. Y no sé, Marcos, si tengas ahí algún comentario de las dos noticias que tenemos ahí del universo Marvel. Pues la del Doctor Rarito suena bien, igual para integrarla ya al universo cinemático de los Vengadores. Sí, suena sí. Buen personaje, es interesante. La verdad que sí, o sea, es un personaje que pues maneja, pues ahora sí que es un, pues, yo espero que no vayan, de que vayan a hacer algo mucho mejor que lo que pasó con Ghost Rider, que es el otro personaje sobrenatural y que fue tan mal interpretado por Nicolas Cage. Y dos veces, no le bastó con una. Y no le bastó con una, o sea, qué sufrimiento con esta persona, ¿no? Si te dijera que es mi, ¿cómo se llama? ¿Favorito? Sí, seguro. Pasión prohibida. Hasta tengo el Blu-ray. No, Marco, ¿qué pasa? Bueno, ahorita acabo mis oídos de quemarse la misma intensidad que la cara de Nicolas Cage en esa película. Por cierto, ya llegó Omar. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Pues bien, aquí escuchando eso de que en serio te agrada Nicolas, todas mis películas de acción son un asco Cage. Sí, no, o sea, qué pex. Por cierto, ahí preguntaba Alex Wayne en el chat que qué está haciendo Michael Douglas en esta película, porque bueno, acabé de recordar de que se van a manejar dos Ant-Man, uno que se supone es el clásico Hank Pym, el que inventa las células que hacen que se modifique la estructura orgánica, que hace que crezca o se reduzca su tamaño, y que va a ser interpretado por Michael Douglas. El otro actor, no, ahorita no recuerdo el nombre, que va a interpretar a Scott Lang, el segundo Ant-Man, pues este va a ser el que se va a intentar robar esta tecnología para hacer mal uso, y obviamente va a aparecer el otro hombre hormiga, y bueno, ustedes saben, va a ser algo muy cómico, ¿no? Aparte muy divertido. En todo caso, pues ahí va a estar este, van a estar ellos dos. No sé, ¿hay algún otro comentario que tengan de Ant-Man o de Doctor Strange? Bien, bien. Ahorita les aclaro el dato de quién iba a interpretar a este Scott Lang. Y pues, pero mientras, pasémonos a otra noticia. Bueno, para los que son usuarios, bueno, ahora sí escuchas de Hueso Colorado del Reset desde el número cero, pues ustedes recordarán que nuestra canción de fondo antes de meter este tema que se oye bien bonito, pues estaban los cazafantasmas. No sé si recuerdan el tema de Ghostbusters que se oía al principio, interpretado por Ray Parker. Y la verdad es de que pues ahí sí este los cazafantasmas ya van a cumplir 30 años en el cine, ¿no? O sea, yo lo recuerdo de que yo recuerdo todavía ese mal día en que me hice en que yo sigo arrepintiéndome por los siglos de los siglos de no haber ido al cine a ver los cazafantasmas por ver Karate Kid. Bueno, tenía nomás 5 o 6 añitos y obviamente que me perturbaba un poco ver eso de los fantasmas y todo eso, y pues me fui por la fácil y me fui a ver Karate Kid. Que digo, no es mala película, pero yo creo que me hubiera divertido más con los cazafantasmas, lo reconozco, perdónenme. Pero en todo caso, hace 30 años que se hizo esta película y lo van a celebrar en grande en Estados Unidos. Va a haber un reestreno en varios cines norteamericanos, para que obviamente Cazafantasmas 1. Y el 16 de septiembre va a salir en Estados Unidos una edición especial en Blu-ray que contiene las dos películas de Ghostbusters. Obviamente la primera que todo el mundo quiere, la segunda que nadie quiso tanto. Y todo el mundo, obvio, va a haber algunos extras detrás de cámaras, va a haber una retrospectiva que van a tener Ivan Reitman, el director de las dos películas, y Dan Aykroyd, el creador, uno de los creadores y obviamente uno de los cazafantasmas originales. También va a haber ahí obviamente algunos comentarios de, por ejemplo, de Harold Ramis, que en paz descanse, de Joe Medjuk, escenas borradas, featurettes, algunas cosas que ya venían en el disco original, que era la edición legado de Cazafantasmas 1. Y en Cazafantasmas 2, pues vamos a tener ahí algunas escenas que fueron eliminadas y el videoclip del tema que On Our Own, que fue interpretado por Bobby Brown. Además, viene con una figura en la cual se ve el logo de la película, el épico logo que hemos visto, y a Slimer, el famoso fantasma verde que pues en la primera película era un dolor de cabeza para los cazafantasmas y que se volvió la mascota literalmente de la serie. Entonces, pues para celebrar 30 años realmente se ve que pues están tirando la casa por la ventana y seguramente van a apelar a la nostalgia de aquellos que vieron esa película no hace 30 años, sino pues hace, pues puede ser haber sido apenas ayer, pues para volver a ver estas películas que la verdad fueron divertidas en su época. No sé qué opinan los demás. ¿El remake para cuándo? El remake, sí, ese gran problema con el remake. Sí, la verdad es que con eso de que Harold Ramis ya falleció, que Bill Murray no quiere aparecer y que Dan Aykroyd es el único original que insiste en hacerla, pues ahí están haciéndola en Cleveland, dice que haciéndola en Cleveland, pero pues ahí siguen, o sea, está en preproducción todavía. No, yo creo que los cazafantasmas están en una época muy distinta a la que debieron de haber estado. Creo que su temática era un poco, te sacaba un poco de onda. Yo tal cual la película no me acuerdo mucho, obviamente, ni siquiera había nacido cuando salió, pero ver las caricaturas y ya después de mucho tiempo ver la película, sí tenía una onda muy cool, sí estaba con una onda muy freaky, pero muy cool. Sí, no, la verdad es de que hay, por cierto, un saludo a M. Medina que acaba de llegar en sus juntas, no vamos a decirla como lo dice Medina porque si no nos regañan, pero el caso es de que sí, los cazafantasmas fue un tema que la verdad es que estaba, una película que estaba muy chida la verdad, o sea, yo la verdad cuando vi la segunda, que fue la primera que vi bien, me divertí pero ya cuando vi la primera yo me quedé, no manches, la dos no era tan buena. Y las caricaturas, por supuesto, ¿no? Las caricaturas de los verdaderos cazafantasmas que obviamente pues sí se salían un poco del concepto que vimos en la película, pero pues aún así mantenían en cierto modo el feeling de la película, ¿no? Sí, incluso un episodio en el que supuestamente los personajes de la caricatura les hacen una película y cuando aparece Bill Murray pregunta a Peter como, ¿quién es ese? Como que no se parecía a él. Ahí dice M. Medina que vio Cazafantasmas 2 13 veces, o sea, y o sea, nada, ¿no discutiste que tenía muy buenos efectos esa película y que tenía una trama quizá a lo mejor no tan aterrizada como la primera, pero era divertida? No deja de ser divertida la forma en que de pronto reaparecen y se lanzan a los trancazos. Yo me acuerdo que de pronto empiezan Wadu, y de pronto le hago Egon, y yo me quedé LOL. O sea, es uno de esos. O sea, son muy buenas películas, y de hecho todavía es muy memorable el tema de Ray Parker, del titiritititirit, que la verdad, yo cuando jugaba el Lego Rock Band, cuando tocaba la canción, yo me divertía mucho porque hacían una parodia completa del videoclip. Entonces, pues, caramba, M. Medina dice que la sexta vez ya lo dejaron entrar gratis a ver Cazafantasmas 2, no, pues qué chido. No, pero pues sí, finalmente, pues 30 años de Cazafantasmas 1, ahí con todo y su hombre, el hombre de bombón, y el hombre de malvavisco gigante, el Stay Puft. Oh, esos efectos eran divertidos para su época, ¿no? Y aparte era muy graciosa la película, así que si no han visto Cazafantasmas tienen que darle una revisada. No sé, ¿algún otro comentario? El paquete de colección está excelente para que si llega de este lado, pues le den una buscada. Sí, sí, la verdad es que sí, sí merece la compra. Bueno, pues vamos a pasarnos a, por cierto, le íbamos a decir quién iba a ser, quién iba a ser Scott Lang, y yo bien feliz, ¿no? Paul Rudd, ya quedó el dato, ahí para que quede completa la nota de hace rato. Y pues tenemos ahí un nuevo tráiler en el sitio, que es de la película sí, Hércules. The Rock. Sí, The Rock, exactamente, La Roca, o Dwayne Johnson, como lo quieran ustedes llamar. Este luchador de la WWE, porque pues antes era ex luchador, pero luego volvió, ahorita no sé cuál es su estatus en la WWE, pero la verdad es que el tráiler, la verdad a mí sí me sorprendió, ¿eh? Yo pienso que cuando ves estos tráilers dices, sí, yo sé que va a ser mucha acción y poco guión, pero lo voy a disfrutar porque para empezar está basado en un cómic que se llama Las Guerras Tracias. Y obviamente no se basa 100% en los mitos de Hércules, pero la forma en el trasfondo que van mostrando porque Hércules se vuelve un mercenario, y después de los trabajos que le van poniendo dices, oye, sí se va pagando un poco a poco a la mitología griega, y creo que sí va a estar buena la tranquisa que se va a armar en esta película. Lo único que me dio miedo es que el director es Brett Ratner, el hombre que echó a perder a los X-Men, pero bueno, está La Roca, ¿qué más puede echar a perder, no? No sé, me di cuenta de algo, sí, en este tráiler. El Hércules es el rey escorpión hipster. ¿Por qué dices eso? Aparte la barba, más cool, no tan tonto como el otro. No, es la onda. Yo creo que este tipo de películas no son como para ir a juzgar como cine de arte, obviamente. Son películas tal cual para divertirte, en las cuales vas a ver a un tipo super mamey reventar monstruos y reventar personas y ponerse una cabeza de león en su propia cabeza. No. Otra onda. Este tipo de La Roca es bueno. Me gusta mucho las películas que hace, me divierten demasiado. No, yo lo que espero de esta película es que por lo menos tenga el nivel de epicidad que han tenido otras películas griegas, ¿no? Va a ser difícil que alcance a 300, pero mínimo que se vea más épica que Inmortales. Yo hace poco la vi y se me hizo, no sé, como que hicieron 300 muy light, ¿no? Con Inmortales hasta que hizo. Casi, o como, bueno, quizá como Furia de Titanes, pero no la de hace algunos años, sino la de los 80s, ¿no? Que es así, a pesar de sus efectos baratos, se veía épica, ¿no? Y vimos la de Hércules, la que salió hace como unos 3-4 meses. Creo que alguien la vio y la verdad es que salió muy enojado del cine, casi que a exigir devolución. Oye, creo que si hasta la descargo, si la hubiera descargado pirata, hubiera ido a exigir la devolución de su tiempo, porque la verdad es que sí, la película era mala, la leyenda de Hércules. Bueno, pero por lo menos esperamos que esté mejor que esa, ¿no? Sí, mínimo, pues ya de menos dices, pues por lo menos The Rock, pues tiene el cuerpo de Hércules, ¿no? Dices, es el chiste, ¿no? Que se vea grandote, musculoso, que parezca el boss de God of War, mínimo, ya es ganancia, ¿no? Sí. Digo, no sé si jugaban God of War 3, ¿no? Ah, sí. No me van a faltar los guantesotes esos de esos guantes de león que tenés. Los guantes de león. Sí, esos están bien perrones. En fin, el tráiler, pues bueno, esta película viene en julio-agosto. Así que pues seguramente pues va a ser nuestra dosis de acción ahí junto con Los Indestructibles 3. Va a estar muy lleno de testosterona el cine dentro de 2 meses. Así que no sé si está en algún otro comentario. ¡Yo soy Hércules! ¿No? Mateo Mufasa. Sí. Es la verdadera historia, bueno. Así como salió Maléfica, la verdadera historia de la Bella Durmiente, acá es lo mismo, nada más que con el Rey León. Ándale, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos pasándonos a la siguiente noticia, tenemos algo de Star Wars. Como ustedes saben, hace poco pues platicábamos de que Gareth Edwards iba a dirigir el nuevo spin-off de Star Wars. Como ustedes saben, en el 2015 viene Star Wars Episodio 7. Luego en el 2016 viene una película que va a dirigir Gareth Edwards de Star Wars. Y luego viene otra película de Star Wars. Pero ambas no están obviamente relacionadas con Episodio 7. Van a ser como spin-offs. Como diciendo, una Star Wars va a ser de Boba Fett, otra Star Wars, no sé, de Han Solo. Entonces en este caso, todavía no se sabe quién va a ser el personaje de la película de Gareth Edwards, pero para el 2017 ya se tiene el director de la siguiente película, que va a ser Josh Trank. Josh Trank, pues ha tenido poco trabajo realmente, bueno, pues es un director joven que empezó con Poder Sin Límites, o ¿cómo se llamó esta película? Se me fue su nombre en inglés. Es uno de unos chavos que obtienen superpoderes y todo lo van grabando con su cámara de video, así como si mezclaran. Sin Límites, creo que se llama, ¿no? Sí, exactamente. Es la que dijiste, exactamente, es esa misma. Sí, exactamente. Hazte cuenta como si mezclaran Actividad Paranormal, pero con Superman o algo así, ¿no? Y estaba chida la idea, o sea, creo que hasta eso Josh Trank supo entrar al bolsillo de muchos con esta película. Y el próximo año lo vamos a ver con Los Cuatro Fantásticos, que obviamente ha sido como que la polémica por su casting y todo eso. Pero pues parece que está garantizando buen trabajo, porque ya de que de pronto Kathleen Kennedy le diga que quiera este director para Star Wars, eso significa que pues probablemente haga un buen trabajo. A ver si no se le ocurre hacer una precuela de Mace Windu con Michael B. Jordan, porque es su actor favorito, ¿no? Bueno, ya te vas, creo que ya te estás yendo al pesimismo antes de llegar, pero no, mira, yo creo que esta onda de Star Wars a mí me encanta. En ese tiempo seguramente van a salir las figuritas de Disney Infinity, también de Star Wars, todo de Star Wars, todo no, ciencia ficción, todo va a ser una cosa tremendamente encantadora. Entonces, creo que está bien, así ya no te clavas simplemente en la historia de la trilogía central, sino ya vas a tener historias como alternativas para ver si te gusta, no te gusta, algo así como lo que quiere hacer Marvel. Básicamente están diciendo, si la regamos con Star Wars 7 vas a tener mucho de dónde elegir. Si exacto, es que está horrible lo que venga del 7, tienes a muchos directores. Ahí sobre lo que mencionabas, Trapsam, si no mal recuerdo, van a tener un cintillo que va a ser, creo que Star Wars Legends, todo lo que no sea canónico, sea cómics, libros, sí, películas, todo va a ser sobre la película, no se llama Limitless, es Chronicle, o aquí es Chronicle, que básicamente es una copia de Akira, pero muy buena también. Y sí, ojalá no veamos ahí a B. Jordan, porque en serio, me quedé bien en Chronicle, pero de ahí todas las demás películas, no. Y una, fíjate que hay una de B. Jordan que no dirigió Josh Trank, que es muy buena, pero pues esa pues sí quedó en los límites indies, ¿no? Yo tampoco la he visto, pero creo que se llama Fruitvale Station. Y en esa película Jordan sí hace un buen papel, a lo que he escuchado, pero es otro rollo, ¿no? ¿Qué has comentado? Y un spin-off de Chewbacca, y un spin-off de R2-D2, y un spin-off así, de todos. Podría ser, ¿no? O sea, esa sería muy buena idea. Hay que vayan saliendo, no sé, de pronto Boba Fett o Darth Maul. A mí me gustaría ver un spin-off de Darth Maul para saber cómo rayos obtuvo esos tatuajes y todo ese choro. ¿Sabe? A lo mejor ya la segunda trilogía la dejan descansar en paz. Puede ser. Y ya se dedican a ensamblar el nuevo universo basándose en lo que ha pasado con Marvel. Tomar historias alternas y ya irlas juntando. Sí, eso podría ser. Es que el problema es que tenemos ahí a J.J. Abrams, que será muy buen director, tendrá muy buenas historias, pero Lost, Person of Interest, por ahí tiene otra serie medio rara. Se empieza a enredar él solito en sus historias y salen unos finales de pues ya no me acuerdo en qué lo dejé, pero vamos a acabarlo así. Sí, ya no sabe cómo muy terminarlas. Bien. Eso es lo malo, pero pues ojalá con Star Wars tengan un guionista que sepa ayudarle a aterrizar sus cosas, ¿no? Ojalá. Sí, no, pues oye, Disney va a apostarle muchísimo dinero a esta trilogía y yo creo que si J.J. Abrams cae en estos enredos, seguro Disney lo patea muy lejos, ¿no? Me tengo que ir a una cueva en ese tiempo para no gastar mi dinero. De todas maneras, por ejemplo, con Star Trek hizo buena chamba gracias a Roberto Orci. Lamentablemente Orci ya no va a estar en Star Wars, va a estar pues dirigiendo su propio Star Trek. Va bien, eso me agrada. Así es. Y pues bueno, vamos pasándonos a la siguiente nota, la última noticia de la noche. Pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de la película de Jupiter Ascending? Que es la película donde va a salir Mila Kunis, Sean Bean y Channing Tatum, donde una chava que de pronto tiene, parece ser la elegida de los extraterrestres para reinarlos y que pasa por un montón de aventuras en el espacio, dirigida por Andy y Lana Wachowski. ¿Sí recuerdan esa obvio película? Obvio. Pues, ¿qué creen? Pues que se pospuso. ¡No! ¡Bueno! ¡Qué bueno! Ojalá y la cancelen y los Wachowski dejen de hacer películas, por el amor de Dios. No, y lo más interesante es que la movieron hasta febrero del 2015, lo cual a mí me hace pensar que los pre-screenings que suelen hacer antes de liberar una película no fueron nada satisfactorios. O sea, yo me pongo a pensar en eso de que dice Warner Bros., ¿sabes qué? Invertí mucha lana en tu película, pero creo que no va a sacar la lana suficiente para que sea un trancazo taquillero de verano, ¿no? O sea, como que no quisieron de pronto meterse con los problemas que tuvieron con Pacific Rim. ¿Qué digo? Para muchos es buena película, pero no fue taquillera en Estados Unidos. Y eso es lo que le importa a Warner Bros., vender algo en Estados Unidos. El detalle aquí es que esa es como la estrategia que utilizan cuando la película no va a figurar en el año, cuando no va a estar nominada a los Oscar, cuando no va a tener ese impacto, siempre la pasan para inicios de año, enero, febrero, marzo. Eso luego te da la señal de que va a ser una película regularzona. Algo que hay que mencionar, no sé si esté en la escaleta o no, pero este es un trancazo que se dio en fin de semana. Sí, digamos que Pacific Rim no vendió tanto, pero Legendary quiere hacer la secuela y Guillermo del Toro ya confirmó que está trabajando en ella. No, y es que no dudes que Legendary, al ver las cifras que hubo en China, que hubo en Rusia, que hubo en México, dicen, oye, pues esta película no habrá hecho el Rantalan en Estados Unidos, pero la hizo en China y en Rusia y en México, y dices, oye, pues hay que hacer por lo menos, si esta gente está contenta con la película, entonces saquemos la maquinita para que pues salga Pacific Rim 2. Y también basándose en las ventas de los formatos caseros. Sí, eso también influyó mucho. Ahí sí, en cierto modo, ahí sí recuperó mucho, ¿no? La película logró finalmente $400 millones, y de ellos creo que 290 fueron en el extranjero, y creo que con eso dices, oye, pues, no estuvo tan mal. En todo caso, pues, bueno, ahí un saludo a Kike, que seguramente va a estar feliz de saber que va a haber más robots gigantes. Sí, que nos dejaron colgados con la historia de una nota ya del año pasado, en la que Del Toro mencionaba que tenía la posibilidad de meter a una dupla de pilotos Jaeger mexicanos, pero que a lo mejor la posponía para la secuela. ¡Ah, culebra! Pues de todas maneras ahí estamos haciendo vamos a juntar firmas para que Guillermo del Toro ponga la nombre de la nave mexicana o algo relacionado con Kike, que es súper fan de la película. Más Inex, algo así. Así es, no, pero volviendo con Jupiter Ascending, pues eso sí, volviendo con Jupiter Ascending, yo huelo a fracaso esa película. Cuando ya te dicen que se va a febrero, que es un mercado en donde pues dice lo único chido pues son las películas de San Valentín, y que va a competir con películas que ya están plantadas en esas fechas como ¿cómo se llama? Seven Son, que es una película de Legendary que también se pospuso para esas fechas, y Mordecai, que es una película de Johnny Depp. Yo siento que esta película no va a tener el impacto suficiente. Además, la siguiente semana viene la película de las 40 sombras de Grey, entonces pues ¿cuánta lana puede obtener en una semana? Díganme. Pues sí. Ah, oh, pues no, ya. Gente de culto contra adolescentes calenturientos que quieren ver una película de un libro sobrevalorado. Sí. Porn Mommy. Es que... Bueno. Entonces yo huelo ahí de que pues va a tener muchos problemas esta película en colocarse, a ver si realmente los Wachowski tienen tiempo de corregir algo para salvarla, pero yo la verdad yo casi doy mis condolencias. Yo solo quiero decir que odio profundamente ese maldito perro con suerte de Ashton Kutcher por andar con Mila Kunis. Sí. Ya las envidias. ya, de plano. Sí, nos da mucha envidia, pero bueno, pues no nos queda otra más que decirle suerte a los Wachowski, a ver si les va bien con el cambio de fecha. Pero bueno, vamos a pasarnos a dar las reseñas, ya acabamos con las noticias, y pues tenemos ahí dos películas. Primero que nada, pues tenemos ahí el estreno de la semana, que la verdad pues yo creo que pues ahí vamos a invitar a Dr. Gamer, pero no se puso al corriente con la película, así que ¡zapen! No, lo que pasa es que tuvo compromisos con lo del E3, y pues bueno, ustedes saben cómo está ese despapalle, pero pudimos ver la película que se llama Al Filo del Mañana. Esta película pues protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, así que pues a chale ganas. Creo que fuiste tú, Omar, ¿verdad? No. Yo. ¿Quién? No, Cristian, ¿cierto? Sí, bueno, me lancé a ver Al Filo del Mañana. Iba con una expectativa decente, no me esperaba gran cosa. Empecemos, el director es Dan Lehman. Creo que aquí el detalle va más allá de simplemente el director y el guionista. Vámonos un poco más para atrás. Esta historia está sacada de una novela corta llamada All You Need Is Kill. Es una novela japonesa de ciencia ficción en la cual prácticamente toda la base de Al Filo del Mañana está sacada de aquí. No la historia como tal, pero la base está sacada de aquí. Y de aquí te da una idea de realmente el potencial que tiene. Yo cuando la vi me quedé sorprendido. En esta película tenemos dos protagonistas, Tom Cruise y Emily Blunt. Ellos, digamos que se conocen por azares del destino. Es un futuro no muy lejano, en donde una raza alienígena, no sabemos de dónde son, no sabemos cómo llegan, pero están en la Tierra y comienzan a destruir todo lo que se les ocurre, toda forma de vida. Los seres humanos no obtienen nada. De repente, el personaje de Emily Blunt, por alguna razón, destruye a N cantidad de extraterrestres. Se pone en un estatus increíble y nadie sabe por qué, pero ya vamos ganando la guerra. Entra el personaje de Tom Cruise llamado William Cage, el cual es un oficial militar, obviamente, pero tiene la pequeña particularidad de que él nunca va a la batalla. Él no tiene nada que hacer en los campos de batalla. Él está en los noticieros, él está en relaciones públicas, les enseña cómo tratar con ciertos eventos, y un día lo mandan a fuerza al campo de batalla. Por una u otra razón, él muere en el primer día de batalla. Pero lo sorprendente de esto es de que regresa un día anterior a el día que muere, y de ahí es donde parte prácticamente toda la historia. Es prácticamente ciencia ficción que te maneja un punto de vista sobre los multiversos, en donde tienes diferentes universos que van circulando uno sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro, y él puede regresar a un día anterior en base a esto. Creo que es una gran película de ciencia ficción. Tiene todo lo que te puedes esperar en una película de ciencia ficción. El único detalle que yo le vi es que Tom Cruise y Emily Blunt no dan ese gancho como pareja dentro de la película. No se siente esa unión entre ellos, pero creo que fuera de eso es una gran película de ciencia ficción. Creo que mucha gente esperaba algo diferente. A los gamers les va a encantar. Yo que no soy fan de los juegos de disparos, cuando fui a verla y salí dije, tráiganme el Halo, tráiganme el Titanfall, lo necesito ahora porque quiero jugar algo parecido a esto. Armaduras estilo... ¿Se parecen a las de Sí, Lichy, ¿no? ándale, son algo similar. No me recuerden eso, por favor. Pero están más fregona, se ve más fregona que de Elysium, por lo menos en las fotos lo demuestra. Sí, no, y la forma en la que lo controlan es todavía más torpe. O sea, a lo que se refiere es que es una tecnología que apenas están iniciando a tratar, que apenas están iniciando a llevar, a montar para los soldados, y se ven torpes al usarlo. Los soldados no las pueden usar con tanta libertad, solo hay uno, por alguna razón, que la sabe usar bien, que es el personaje de Emily Blunt. al final esta película se convierte en todo lo que te puede gustar. Si te gustan los videojuegos, si te gusta la ciencia ficción, es lo máximo que te puedes encontrar al salir de ver esta película. Yo quedé fascinado. Creo que no está recibiendo muy buenas críticas. Creo que tiene muchos errores en cuestiones, si nos vamos estrictamente científicos. Pero creo que se maneja bastante bien. Creo que el ritmo de la película es bastante bueno. Llega un punto en el cual tantas veces que tiene que repetir el mismo día el personaje de Tom Cruise, William Cage, que llega un punto de risa porque regresa y regresa y regresa. Pero después de que pasas ese punto de donde superas el hecho de que él tiene que regresar para corregir sus errores y saber cómo salvar a la humanidad, bueno, se va solita, se va solita, no pierde el ritmo jamás. Creo que los efectos están súper bien, los alienígenas son increíbles, y la forma en la que manejan en donde él debe de elegir en cierto punto si quiere una vida tranquila, alejada del ejército, si quiere una vida junto al personaje de Emily Blunt, o prefiere salvar a la humanidad, y esa carga de conciencia que debe de tener se va a convertir en la base de la película. Entonces creo que desde mi punto de vista es la película, por lo menos, del mes. Yo sé que salen películas de cómics y que X-Men y que todo padrísimo, pero Al filo del mañana se convierte en una película de ciencia ficción bastante buena, de muy buena calidad. Y bueno, verano sin Tom Cruise no es verano, entonces la verdad, váyanla a ver. Como les digo, a mí no me gusta darle una calificación a estas cintas, pero creo que si se la pierden, no van a disfrutar el verano. Quieren acción, quieren peleas, quieren extraterrestres, quieren balas, quieren robots, quieren naves, todo lo tiene y todo está bien hecho según mi punto de vista. Entonces vayan a verla, de verdad, no se la pierdan. No, pues la verdad es de que pues tu comentario es bastante bueno, y pues como tú dices, ¿no? Yo creo que el punto que van a adorar muchos es de que dicen que, yo creo que una frase que escuché en una de las críticas que leí es: esta es la película que todos los que no está basada en ningún videojuego, pero que todos los gamers van a adorar. Porque realmente eso de que morir, respawn, morir, respawn, morir, respawn, pues yo creo que hasta de pronto uno que haya jugado, no sé, Halo, Gears of War, cualquier videojuego de guerra, sí te vas a sentir hasta identificado. Exacto. ¿No? Con esa y esa parte de hecho se basaron en Dark Souls, ya que creo que el personaje muere a cada rato, entonces... No, digo, dentro de la cinta no es un spoiler ni nada, pero prácticamente él tiene que morir más de un año completo. O sea, repetirlo. Sí, es Dark Souls en películas. Porque debe de descubrir el cómo debe de llevar su futuro, cómo debe de resolver ese problema que tiene. Entonces se convierte en una parte bastante trascendente. Al final da un poco de risa por el hecho de que se muere y lo ves otra vez regresar, se muere y lo ves regresar y volver a pasar lo mismo que tuvo que pasar el día anterior. Y al final solamente la película está basada en 2 días. Toda la película está basada en 2 días. Entonces todo, le digo, esta cuestión de la ciencia ficción manejada desde este punto está muy bueno. Y si pueden darle una buena leída al You Need This Kill, que es la novela de donde salió, yo estoy consiguiéndola, así que en cuanto la tenga, la lea, se las platico, pero la verdad es que yo quedé fascinado de verdad. No, la verdad es de que pues ahí es la propuesta que tienes, es interesante. Yo pienso que ahora sí que es el Groundhog Day con balas, y a mí que me gusta Groundhog Day porque es una historia que maneja algo muy similar, pero obviamente aquí el personaje no se anda muriendo cada rato, simplemente se va a dormir y amanece el mismo día, lo matan, amanece el mismo día, está en la cárcel esperando, no despertar, desvelándose a lo loco, y al día siguiente de alguna manera otra vez está en la cama escuchando la misma canción del despertador, ¿no? Pero no obstante, pues te aprovecha todos esos días para aprender algo nuevo, hasta que de pronto este cuate en un día ya sabe tocar teclado, hacer esculturas de hielo y no sé cuántas cosas, y pues dices, Bill Murray sí se vio genio, ¿no? Claro, esto del filo del mañana, pues cuando dices, cuando ves Groundhog Day, dices, es lo mismo, pero con balazos y muertes. Pero los que son gamers se van a sentir felices de ver esto. Así que yo pienso que sí, es una película que tienen que ver si les gusta la acción. Yo sé que Tom Cruise es odioso, yo sé que odian la cienciología, y no sé cuánta cienciología hay en esta película, pero... Pues sí, tiene algo que ver, de hecho. Te voy a decir una cosa. No creo que sea como del director de, ay, sí, vamos a hablar de cienciología. Yo creo que fue un poco más de, pues salió por azares del destino. No, o a lo mejor Tom Cruise ya elige puras películas que tengan que ver con eso, quién sabe. No, pues sí, con esos criterios vamos, entonces ya entendimos por qué salió After Earth tan mala. ¿Querías comentar algo más? Sí, en esa cuestión de Tom Cruise, creo que el hecho de verlo tan mal, es que antes caía gordo, este personaje perfecto y que hacía todo súper bien y que nada le salía mal y que se rasguñaba, pero de todos modos quedaba súper bien peinado, ya quedó atrás. Este personaje se ríe de su propia desgracia, se ríe de su propio... posición. Al final creo que está muy bien logrado, ¿por qué? Porque se basa en una historia clásica, o sea, se basa en una historia que ya está contada, se basa en una historia de que una persona que no tiene nada que ver con la guerra, ni tiene, es prácticamente un cero a la izquierda y de repente se convierte en el salvador. Entonces, esa parte es muy común, y el hecho de que Tom Cruise se burle de que ahora él no puede hacer nada, no sabe hacer nada y no le gusta pelear y no le gustan las balas y no le gusta nada de eso, es bastante refrescante en cuestión del actor. Bueno, ahí una última pregunta, a lo mejor es spoiler, pregunta si sale Tom Cruise encuerado o nomás la nariz. La nariz encuerada, él no. También tengo otra pregunta, bueno, ¿no tuvo que matar una marmota y beber su sangre para obtener sus poderes? Cura. Y si te cuento eso, sí sería spoiler. Entonces sí fue una marmota. Ahí lo dejamos mejor. Bueno, ahí lo dejamos, lo de la marmota. Bueno, pues esa es la película que podemos ir de la semana. Yo me fui a ver otra película porque pues nos había invitado Videocine, la compañía esta de películas de Televisa, pues a ver la película de Huérfanos allá en la Ciudad de México, y lamentablemente no pudimos acudir a la premier. Entonces me hice la tarea de ver esta película, obviamente pues decir, bueno, sacrifico mi oportunidad de ver Al Filo del Mañana, pero no es por eso, más bien pues queremos que pues también se enteren de qué, cuál es nuestra opinión de esta película. Nos dicen, no, vénganla a ver, los invitamos. Bueno, pues voy a verla, y pues vimos esta película que es dirigida por Gita Shifter, que se llama Huérfanos. La película está protagonizada por Rafael Sánchez Navarro, quien conocen de algunas telenovelas, Dolores Heredia, que ha ido ganando experiencia actoral en muchas películas que ha participado últimamente, incluso está en otra película que está en el cine ahorita, creo que se llama Cambio de Ruta, y también está Emilio Echevarría. Ahí, perdonen si se oye ruido, pero está cayendo un aguacero aquí afuera. Bueno, el punto es que esta película, pues ustedes dirán, Huérfanos, como que se oye como de orfanato. Bueno, en cierto modo la historia es un orfanato. Por un lado tenemos a Melchor Ocampo, este jurista mexicano que fue pues un cuate que pues lo encontraron, bueno, ahí la historia nos cuenta que lo encontraron abandonado en una canasta, y pues una señora se lo llevó a su hacienda donde hay otras niñas huérfanas, y lo ponen al cuidado de estas niñas. Y por otro lado, el otro huérfano es México, que apenas acaba de obtener su independencia y que a falta de una, se puede decir, de una base política, pues México está sumido en el desorden, en el caos, ahí en medio de los conflictos internos que hay entre liberales, conservadores, entre pobres y ricos, entre los españoles que quedan y los mexicanos, bueno, etcétera, ¿no? El caso es de que pues aquí nos van contando de una manera pues bastante sencilla. Yo así lo digo, es una historia muy sencilla sobre la vida de Ocampo, que pues para muchos realmente como que no puede ser tan interesante, el que, dado de que no es un militar, dado de que no fue alguien que fue a pelear una guerra, simplemente fue un jurista, alguien que de pronto fue construyendo cómo él empieza a tener un odio hacia algunas de las instituciones que hay en la época, como los conservadores, como la iglesia, como el gobierno de Antonio López de Santana, que pues prácticamente llevó al país a la ruina. En todo caso, cómo estas cosas van influyendo en su forma de pensar, y también por otro lado los conflictos internos que él tiene pues al enamorarse de su nana, una persona ahí de la hacienda que se llama Ana, valga la redundancia, y pues al enamorarse de ella, pues tiene un amor prohibido que pues le va a dar también algunos problemas ahí, tanto con la sociedad como con, bueno, ahí se arma todo un despapalle sentimental. Y esto pues va a llevar a definir cómo trabajar esas leyes que tanto le encargan, ¿no? De ahí que su trascendencia en las leyes fue tal que pues el estado de Michoacán donde él vivió se llama Michoacán de Ocampo. La historia, pues como les comento, pues no tiene mucho realmente que mostrarnos fuera de la vida de Ocampo. Sí nos muestra la interacción que tiene con otros personajes históricos como Benito Juárez y pues también ahí con algunos obispos, con algunos gobernadores. Realmente pues van a ver ahí mucha cuestión política, como pues básicamente como fue la película de Lincoln en Estados Unidos, pero pues quitando, pues ahora sí que no tiene tanta, se puede decir, serenidad, no tiene tanta, pues ahora sí, elegancia la película, se puede decir que pues está limitada a lo que tiene. ¿Qué más puedo decir? El diseño de producción quedó padre, realmente te evoca que estás realmente en el Michoacán del siglo XIX, esas haciendas bonitas y luego los lugares así que buscaban para recrear Michoacán, les quedó padre. Por otro lado, pues está el vestuario, que quedó muy bonito también, muy tanto que hasta fue nominado un Ariel. Otro punto interesante es el ver que Dolores Heredia, la actriz que interpreta a la nana de Melchor Ocampo, pues hace una muy buena actuación, porque pues realmente ella también está en medio de sus broncas de decidir si seguir aquella iglesia que tanto le dice que lo que está haciendo es pecado, o seguir el amor por Melchor, aún a pesar de que a veces Melchor comete algunas burradas, ¿no? En todo caso, pues ahí vemos esa historia que le dio también una nominación al Ariel, y vaya que se lo merece la nominación, no pudo ganar lamentablemente. Y pues qué más puedo decirles, la verdad pues la historia se va contando como en un flashback, va contándose flashbacks de la vida de Ocampo mientras él va caminando prisionero del ejército conservador, y pues en la parte en la que va tomando el tiempo presente ya sabemos como que hacia dónde va a ir el tiempo presente, pero el momento es como que no es nada trascendente con lo que nos está contando en los flashbacks, así que la película ahí como que pierde un poco de fuerza. Y la película es buena, la verdad es de que yo quiero decir que la película me gustó, no puedo decir que sea la película indispensable que tengan que ver, no es para llevar a la familia, hay algunas escenas subidas de tono, si llevan a la abuelita que es fiel devota de la iglesia va a pegar el grito en el cielo, eso se los aseguro. El punto es de que la película sí es agradable, yo creo que realmente es una película para entender algo de política, algo de historia, y yo lo dejo así, ¿no? La verdad es de que no es la película tampoco para ir a aventarse a palomear el domingo, pero merece la vuelta. Yo la verdad le puse una calificación de 7.5, no es no le quise poner más porque realmente pues sí le fallaron algunas cosas en cuanto a la calidad de la historia. No se siente realmente el impacto de actuación de algunos actores como Rafael Sánchez Navarro, que parece no salir del mismo gesto, pero pues en todo lo demás me gustó. No sé si tengan ahí algún comentario. ¿Para qué situación sentimental uno lo debe de ir a ver? O sea, ¿con qué perspectiva uno debe de ir a verla? Casi como de que tienes que agarrar un café, tu periódico, tu sección internacional del periódico y verla así como con cara de analista político, ¿no? Okay. Con tu bar. Pero casi con tu libro de las leyes de reforma para entender por qué Melchor Ocampo hizo unas leyes tan severas contra la iglesia. Ok, entonces si usted es abogado, corre y vaya al cine a ver esto. Y si no, ay, pues sí está medio difícil que la vayas a ir a ver. No, o sea, si realmente buscas algo que te vaya a divertir, o sea, si quieres divertirte con una película, mejor verla de Tom Cruise. O sea, no es una película con la que te vas a entretener, pero sí que te vas a quedar así como que, oh, qué interesante está esta historia. Pero, o sea, como tal la historia sí vale la pena, digamos que no es una historia para todos, pero sí vale la pena echarle un ojo por el contexto histórico que genera. Exactamente. Realmente en ese aspecto le gana por mucho a la otra película histórica del año pasado, la de 5 de mayo. Le gana por paliza, ¿no? En el caso de esta película, pues no te va a decir la historia con bombo y platillos y cañonazos, pero sí te va a hacer una historia que, pues dices tú, órale, tiene contexto lo que hizo Melchor Ocampo, ¿no? Y es que eso es a veces lo que falta en este aspecto del cine mexicano, en el cual, ven, volteamos a ver el cine de Estados Unidos y los héroes de la patria son tal cual, son casi superhéroes, ¿no? Te los pintan como que hicieron super grandes cosas y aquí en México no lo hacemos. Y este tipo de películas son las que poco a poco van entrando a contarte una historia entretenida que es interesante y a la vez ese contexto histórico y reconocer a los héroes de la nación. Bueno, si es para bueno, eso, pues, yo recomendaría más la de Hidalgo, con el único hermano de los Bichir que la gente llega a conocer. Pero bueno, ahí como tú dices, bajo ese contexto hicieron la de Lincoln, la de Steven Spielberg. Mm-hmm. Es una película que no tiene nada de acción, es pura cuestión política, puro debate político. Ah. Y pero pues ahí la diferencia es de que ahí tienes a Daniel Day-Lewis literalmente pateando traseros actorales, ¿no? O sea, diciendo, aquí estoy, yo soy Abraham Lincoln y soy, y prácticamente olvídense que está Daniel Day-Lewis porque yo soy Abraham Lincoln y vaya que lo hace bien, ¿no? Sí, claro, pero bueno, es que se trata de eso, ¿no? Estas películas son, ok, vamos a aceptar la realidad, quiénes sean estas personas y no, no son un Superman que nada malo le pasaba, no hacía nada malo, no. No, no, no, eran humanos y hasta peores que muchos. Sí, definitivamente. Y claro, cometían sus errores, cometían sus loqueras y pues eso fue algo que pues hacen resaltar en la película, ¿no? Que incluso hasta algunos van a decir, ay, este era un mugroso ateo, que bla, bla, bla, ¿no? Y bueno, no sé, ¿tengan ahí alguna otra pregunta, comentario? Hay que darle una oportunidad, ¿no? Hay que ir a verla, hay que ir a disfrutarla como es. Y... Uh-huh. No hacer juicios antes de echarle un ojo. No, y luego aparte, si te pones a pensar, esta película casi no tuvo publicidad, entonces casi casi vas con la sensación de decir, me metí a la película correcta y lo bueno es que no me equivoqué. Bueno, pues vamos a dejar entonces las reseñas. Como notarán, no tuvimos mucho de qué platicar de películas esta semana. Y vamos platicando, pues ya estamos, ¿cómo la ven? Ya estamos a, pues ahora sí que a un día y cachito de que empiece la Copa del Mundo. Así de todos, así de que pues yo supongo que ya cada quien ya está buscando su playera favorita. Muchos se van a poner obviamente la color verde. Aunque pues yo ahí tengo una buena colección de playeras de selecciones nacionales en mi casa. Aunque claro, vamos a apoyar a México cuando se le toque jugar a México. Y pero otros días sí voy a apoyar a los equipos que sí quisieran. Va a ganar Inglaterra, va a ganar Inglaterra. Ese es mi compa, aunque también quiero comprar la de Alemania. Sí, está muy padre. Según el pronóstico, sí, Simpson sí. Va a ganar Alemania. Pues ahí dicen, ¿cómo se llama? Que el FIFA sacó que iba a ganar a Alemania. Ya pues van ahí. Dos. De hecho van tres porque hay otros, matemáticos, algo así, hicieron una super ecuación en la cual Alemania también ganaba. Pues habrá que ver, falta el factor humano que es el que realmente cambia los resultados y falta ver si sale algún pulpo presidiendo resultados como hace 4 años. Es que ¿no? Ahora hay un chimpancé o un orangutano o algo así. ¿En serio? Sí, sí, te lo juro, ahora hay un orangután en un zoológico que lo traen igual, que le ponen, no sé si dos balones o dos playeras y le dicen que le ponen comida y que agarre uno y ya eso es su nuevo pulpo pol. Pues a ver qué ocurre, ¿no? Pero pues el caso es de que pues el fútbol no ha quedado exento de las películas, ¿no? Así como muchos deportes en el mundo. Como ustedes saben, Estados Unidos hace un montón de películas deportivas, pero les aseguro que el deporte más ignorado por Estados Unidos en la cuestión deportiva ha sido el fútbol, ¿no? Ha habido de fútbol americano, ha habido de béisbol. Y muy buenas. Ha habido de... Sí, buenas películas. Ha habido de... Hasta de hockey ha habido, incluso ha habido películas de luchadores. Bueno, ustedes no... Bueno, está la de luchador, de Aronofsky, que es un peliculón. O sea, aunque obviamente no te muestra el aspecto deportivo, sino más bien el aspecto dramático de un luchador retirado, sí, ¿no? Buenísimo. Bueno, pero es la base, o sea, el deporte es la que te da la historia como tal. Exactamente, porque, pues bueno, el caso del fútbol... Ha sido complicado que en Estados Unidos se haga una película porque el contexto es muy difícil de entender para ellos, ¿no? Ellos no, como, bueno, al punto de vista del espectador, no encuentran mucho drama en algo que dura 90 minutos en tratar de meter una pelota en una portería, ¿no? Con contraste, no sé, con el fútbol americano, que implica a veces momentos más dramáticos porque pues hay pausas, hay momentos de que marcan estrategias y de pronto puedes escenificar toda una coreografía para hacer una jugada de fútbol americano, ¿no? En el fútbol es prácticamente encontrar el momento adecuado para que de pronto se cierne un momento de drama o un momento de gloria, etc., etc., ¿no? Son cosas que pues se van dando y que pues obviamente el deporte, el cine norteamericano sí le ha costado trabajo sacarlo, pero en otros países no, hasta eso que yo pienso que en otros países como Inglaterra, como Italia, como Brasil, ahí sí realmente han tomado el sentimiento del fútbol y han sabido transmitirlo en sus películas. no sé, ahí está el caso de Bend It Like, like Beckham, o que era una película donde sale Keira Knightley en sus inicios, ahí ayudando a una chava hindú a que por medio del fútbol haga entender a su familia que ella es más que una simple ella sea más que una simple candidata a esposa, ¿no? Porque ella es al ser descendiente de indios, de hindús, está obligada a casarse, ¿no? Pero esta chava lo que quiere es ser futbolista, quiere ser una de las mejores futbolistas de Inglaterra, y ahí la tienes pues motivándose ahí con sus amigas, motivándose con la idea de que algún día puede ver a su ídolo, a David Beckham. Y vemos una película que es impresionante. A mí lo que me da risa es una secuela en la que ella tiene que cobrar un tiro libre directo, muy importante en el juego, y de pronto en lugar de ver la barrera de chicas pues puestas enfrente para el tiro, de pronto aparece toda su familia. A mí se me hacía muy chida esa escena. El fútbol ahí como que es un... En algunos países sí se lo toman con cierto sentimiento, en otros casos no. Pero no sé, ahí recuerden algún deporte que pues se les haya hecho interesante ver en cine. Es que es bien curioso, o sea, el hecho de las películas de boxeadores en el box son totalmente dramáticas y súper intensas. En la cuestión del fútbol americano también se han hecho y son súper hasta la que pudimos ver de Invictus, ¿no? En donde meten el rugby y hacen una muy buena película. Y en cuestión de fútbol, a pesar de que es el deporte más conocido en el mundo supuestamente, no se ha hecho realmente una película que refleje un drama o que refleje un acontecimiento bastante importante, porque no se trata tal cual de hacer una película de los 90 minutos que dura un partido de fútbol y que salga Cristiano Ronaldo, que salga Messi, no, sino basarte en el deporte para crear una historia, y eso no se ha interesado a alguien en realmente hacerlo. Ha habido intentos, incluso, o sea, realmente sí. Si no mal recuerdo, se hizo algo así con esta película de unos jamaiquinos que era Jamaica Bajo Cero, en la cual pues explicaba cómo este equipo llegó a unas olimpiadas de invierno, cuando en Jamaica pues apenas si llueve, o sea, no mucho menos va a nevar. Y de eso se trataba, de modificar la historia para, ok, vamos a contar la historia de estas personas, pero también el cómo se va desarrollando en el deporte. Y en el fútbol es casi nulo eso, digo, lo vimos tal vez con gol un poco, pero no. Así de hoy sí vamos a presentarles todo. Bueno, es que el caso de Gol fue un caso así como no. Que de pronto FIFA dijo, hay que hacer una película con Disney de fútbol y hay que hacer una historia que inspire a la gente a que salga a la cancha y patee un balón. Y de pronto haces una película que pues dices tú, bueno, que parece que es más creíble una telenovela mexicana que la película, pues dices que... Híjole, ¿no? Es que esa película es bien mala, las dos son malísimas. Sí. Son malísimas. Y Kuno Becker, es... O sea, ¿quién le cree a Kuno Becker que es un inmigrante mexicano? O sea, por favor, o sea, con todo respeto a los inmigrantes mexicanos, Kuno Becker tiene look de todo menos de inmigrante mexicano, para empezar, y su papá se ve más blanco que él. O sea, con todo respeto, ¿no? El segundo punto, pues, dices, ¿a poco un mexicano quiere ir a jugar a fuerzas a Inglaterra, no? Bueno, ahí le pone el guión que se vaya a Inglaterra. Cuando, pues, obviamente el sueño de un futbolista mexicano, pues, es jugar de menos en la primera división de nuestro país, ¿no? Aunque, bueno, eso tampoco suena tan interesante, pero el punto es de que la historia como que tiene ese clásico de que de pronto el futbolista que sacrifica todo lo que tiene a su alrededor para ir a jugar a un país extraño y jugar fútbol y destacarse como estrella, aún a pesar de que hay todavía más obstáculos más adelante, ¿no? Hasta eso tiene ese guión cursi que muchos, que en una buena historia de fútbol americano hemos visto y que hasta incluso se ha hecho con perritos, ¿no? Ah, no sé si recuerdan. Sí. No sé si han visto las de Body Superestrella, sí. No manches, güey. Bueno, pero es que esos perros han hecho más que el humano mismo. Digo, fueron al espacio, han ido a Alaska. Bueno, no nadie les gana. Secretos. Sí. Bueno, hasta Santa Claus ayudaron los condenados animales. No, y por ejemplo, esas de Body Superestrella, que fue campeón de fútbol americano, de fútbol, de básquetbol, dices. Y todavía lo persiguen porque... Creo que hasta de porrista. Sí, no lo dudes. El caso es de que pues sí ha habido varias películas de ahí de fucho que están en que pues lo malo es de que es más divertido ver cuando está algo alrededor de la cancha de fútbol. Exacto. ¿No? Oye, Trav, pero explícame. Pelé y Sylvester Stallone juegan contra los nazis en un partido de proporciones épicas. ¿Me puedes explicar eso, por favor? La película está inspirada, curiosamente, en una historia real que no terminó igual que el partido, por cierto, de esta película. Es un grupo de ucranianos que de pronto son atrapados por los nazis y que cuando los nazis se enteran de que los ucranianos juegan muy bien al fútbol, entonces deciden llevarlos, en lugar de meterlos a un campo de concentración, los pueden a jugar fútbol con los nazis. Y cuando demuestren los ucranianos que le pueden ganar a los nazis en cualquier plaza que los pongan, incluso jugando en la propia Alemania, pues los mandan al campo de concentración de nuevo. Okay. Esa historia me gusta, esa historia está padre, pero Pelé y Sylvester Stallone ¿en dónde? ¿Cuándo? Pelé, Sylvester Stallone, Michael Caine, incluso estaba Osvaldo Ardiles, que después fue técnico del Guadalajara. Hubo muchos jugadores británicos, argentinos, hubo una mezcolanza de jugadores que jugaban un partido de los aliados contra los nazis en el territorio francés, y con Sylvester Stallone de portero. ¡Híjole, tengo que ver esa película ahorita ya! ¿Saben qué? Vemos, ya yo termino por hoy el Cinemás, me voy a ir a ver Escape a la Victoria, porque eso lo tengo que ver. Sí, no, y luego aparte, pues bueno, Pelé en sus últimos años de gloria y pues ya se había retirado el hombre, pero mete un golazo a la Hugo Sánchez que te quedas, no manches, nunca le había visto un gol tan bueno a Pelé en toda su carrera, ¿no? Pero golazo, te quedas, ¡ah! ¡Oh! Pero en un partidazo que donde hay trancazos, golpes y un intento de fuga del estadio, bueno, todos los guiones necesarios para pues decir, esta película es sumamente predecible, pero pues hasta eso es divertido el partido de fútbol, eso sí. ¿Y qué más tenemos? Ahí pues obviamente les decía que alrededor de la cancha hay películas interesantes. Ahí, por ejemplo, ando viendo ahí en el Twitter que pusieron una foto del Chanfle, que ¿cuánto fútbol tiene esta película? Realmente yo creo que no es ni el 20% de la película, yo creo que ni el 10%. Y es solamente una secuencia donde vemos a Chespirito anotar goles como nunca metería goles en su vida. Como oye, Maradona. Oye, el doble. Como Maradona, como Hugo, como quien tú quieras que meta los goles sin que se le caiga la boina y hasta de chilena, ¿no? Dices, oh, no manches, le mete 30 goles al Atlético Español en una secuencia que pues prácticamente pues da más risa que alegría. Pero la película en sí, pues sí, pues es la historia de esos cuates que llevan las pelotas en los partidos de fútbol. ¿Cómo se recoge llama? Balones. ¿Baleros? Bueno, el recoge balones, que pues él, pues obviamente tiene sus broncas, de que su esposa tiene problemas para tener hijos, que pues tienen problemas económicos, que tiene un vecino borracho y psicótico, y que él es el entrenador, es el mismísimo Don Ramón. Y que este cuate cada vez que toca algo lo destruye. En todo caso, pues esta película del Chanfle, pues para los que son fans de Chespirito, sí, se van a reír un montón. Para los que no son tan fans, seguramente, pues o peor aún, no le van a la América, pues entonces creo que es una película que van a querer evitar, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Ahí, por cierto, hablando de la América, ahí también está también su némesis en película que se llama Las Chivas Rayadas. ¿Sabían que había una película de Las Chivas? No. Es una película de clavillazo, de ahí obviamente esta película la hicieron cuando las Chivas estaban en su mero mole ahí en los 50, 60, y pues nos cuenta la historia de dos hermanos que intentan entrar al rebaño sagrado, ahí en medio de situaciones cómicas, un hermano que es sacerdote pero que también quiere ser torero. O sea, es un despapalle de guión el que ponen ahí, incluso el partido final que ponen, que juegan las Chivas contra un equipo europeo, ese es uno de los momentos más que dices tú, ¿qué pex de esta película? El último no sale, ¿no? Molotov cantando. Casi, ¿no? O sea, no soltó que Jorge Vergara salió de la película, pero bueno, gracias a esta película es de los 60, entonces pues Jorge Vergara apenas era un chamaco. Entonces, es una película que hasta tuvo secuela. ¿Ustedes sabían que tuvo secuela? De entrada no sabíamos que existía la primera. Sí, de hecho. Sí. Y la secuela nos pone a Clavillazo jugando en la selección nacional en el Mundial de Suecia 58. O sea, qué pex, o sea, qué bonita forma de distorsionarnos la historia. Sí, de hecho. Y casi cerrando la trilogía había una comedia de Carmen Salinas y David Reynoso. Carmen Salinas bien jovencita en esa película, por cierto, que se llama Tirando a Gol, que es una película en la que pues son dos. David Reynoso es un hombre del DF que es el líder de la porra del América, y Carmen Salinas pues es la líder de la porra de las Chivas, por supuesto. Ya ustedes saben que Carmen Salinas es más chiva que nada, ¿no? Entonces se arma un conflicto entre las dos, y aparte los dos son padres de jugadores de las Chivas y de la América. Entonces arma un conflicto cuando se entera uno, se enamoran los dos al principio, pero cuando se enteran de que de aquí, qué equipo le van, se tratan peor que barras de fútbol, ¿no? Estoy seguro que Carmen Salinas en esa no actuó para nada. No, no necesito actuar. Y David Reynoso, pues bueno, ustedes saben que el mayor era el mayor, ¿no? Así que es una película que pues también si te quedas tú, wow. O sea, cuando hablas de fútbol en México parece que es la fórmula perfecta del desastre, ¿no? También por ahí tenemos las de Rudo y Cursi. Ay, sí. Sí, es cierto, no manches, de Carlos Cuarón. O sea, el hermano de Alfonso Cuarón, por cierto, que dices tú, Dios mío, ¿cómo es posible que hayan permitido hacer eso? Extrañamente ¿no? soporto más ver esa película que a Sandra Bullock y George Clooney juntos. Ah, pero ¿qué tal eso del quiero? Yo que te vi, yo te vi. Aún así, aún así. Sí, no, cómo no. Por un tiempo. Sí, la verdad es que esa película así, te quedas tú, qué pex con este mundo, ¿no? Pero, o sea, como que a veces el fútbol y el cine mexicano sí son la fórmula perfecta del desastre. Bueno, ya como que la selección nacional ya no es tan desastrosa, pero pues... También una de mis favoritas, ¿sí? Es la de Gritando y Pateando con Will Ferrell, que es de cómo entrena a unos niños para jugar soccer, y en la que aparece Mike Ditka, que usando sus conocimientos de entrenador, lo usa para aplicarlos en su equipo de fútbol soccer infantil en el que participa su hijo, y que en el equipo contrario participa su medio hermano de Will Ferrell. Ándale, o sea que es como un clon de la, y creo que el medio hermano era se me fue el nombre de este compa. El caso es de que es como la versión futbolera de Los Pequeños Gigantes. Algo así, también ahorita por Twitter fue lo que nos comentaron, que Eder de sus películas favoritas deportivas está Pequeños Gigantes, y la de Icebox también. Víctor Moreno nos dice que el chanfle cuenta, sí, claro que cuenta. Y Leo Vélez nos dice que mete gol y gol una y dos. Ah, cierto. ¿Cómo sí, se nos pasó mete gol? Sí, es reciente esta de mete gol. Pero igual sí. La recomendación de que le den una checada a Gritando y Pateando. No. ¿Saben cuál fue un revulsivo en mi infancia? Atlético San Pancho. No. ¡Ay, sí es cierto! Sabes que las películas de fútbol son malas, pero ya cuando son enfocadas para niños, o sea, cuando las haces para niños, como que esa emotividad, o sea, el comercialote estaba y todo, pero se sentía padre eso, esa emoción estaba padre. Ah, pues ya los niños los llevaban a ver al Necaxa si ganan el campeonato, ¿no? Y yo le voy así. Al Necaxa, no, imagínate. No, casi como esa telenovela, creo que era Serafín o algo así, donde ponían que el niño jugaba en un equipo del Necaxa, ¿no? O algo ¿en serio? Así. No me acuerdo. Bueno, pues cosas así, pero el caso es que esta película de Atlético San Pancho me encantaba cuando practicaban los tiros libres con una vaca. ¿Con una vaca? ¡Ah, sí! ¡Sí es cierto! ¡No! ¿Y cómo llegan los otros chavitos con su uniforme y su autobús? Y... ¡No! ¡Qué tristeza! ¡Qué dramononón era esa! El caso es que sí, yo creo que hacer una película de fútbol debe ser tan complicado, por lo menos cuando te tratas de enfocar en el deporte. Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, más que nada cuando en las películas que son más fantasiosas, bueno, no digamos fantasiosas, sino que retoman no elementos reales, están más inclinadas a las victorias fantásticas, y las que están basadas de ya cosas reales, pues ya normalmente siempre terminan perdiendo pero aprendiendo una gran lección. Sí, puede ser. Ha habido películas que también hablan de lo que pasa alrededor de la, bueno, de lo que puede pasar fuera de las canchas. No sé si recuerdan a Elijah Wood interpretando a un chavo norteamericano que se va a Inglaterra, pero no precisamente a jugar con un equipo de la Liga Premier, sino a integrarse a una de las barras de hooligans más peligrosas que hay en Inglaterra, en Hooligan Conoce a tu Enemigo. Esa película esa película obviamente no tiene nada que ver con fútbol, sino más bien con el grupo de muchachos que van a apoyar el fútbol a base de trancazos, ¿no? Pero sí te quedas tú, wow, ¿no? Un retrato bastante crudo del los hooligans, se puede decir. Sí, lo que puede generar la pasión hacia un deporte como tal, y eso es lo que te refleja. Que de pronto me acuerdo que había una escena en la que dicen, no, pues voy a llevar a este chavo a ver el fútbol. ¿Qué, no crees que es muy peligroso llevarle a ese lugar? Ay, es solo fútbol, aparte va conmigo. El otro como diciendo, bueno, no me va a pasar nada, pero no, pues saliendo del partido es cuando empieza a notar que realmente ir al fútbol sí es peligroso, ¿no? ¿Y qué más tenemos por ahí? Bueno, así que películas de porras, de barras, pues sí hay varias, o sea, sobre todo hechas en Inglaterra, donde obviamente Inglaterra, pues, va analizándolo. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay una película que se llama The Football Factory, que habla de los hooligans del Chelsea, ese club de los Blues, que pues han ahí aspirado de vez en cuando a la Champions, y que, ¿saben qué fue? ¿Cuál es el dato curioso de esta película? Fue financiada por Rockstar Games, o sea, los mismos tipos de Grand Theft Auto. O sea, yo me imagino de pronto esos compas, los productores ejecutivos diciendo, sí, queremos ver a los hooligans partiendo quesos como lo hacen Trevor y Franklin en Grand Theft Auto 5, ¿no? No, y mira, Futuro Hello nos acaba de dar la película que yo he estado intentando evitar mencionar, pero también ahí tenemos a Shaolin Soccer. Oh, sí, cierto, Shaolin Soccer, esa película... Está locochona esa película de Shaolin Soccer, ¿no? Híjole, no sé, no la aguanté, nunca la pude ver completa, la puse como dos o tres veces y nunca la pude terminar de ver. No, y aparte estaba en un momento en que los chinos de pronto empezaban a hacer cada loquera de películas de artes marciales. No sé si recuerdan que casi al mismo tiempo salió la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Kung Fu, ah, Chino, ya, algo así. Salió en el mismo tiempo esas dos, con razón. ¿Sí? No, es que ya esa exageración para mí era demasiado. Sí, pero ¿sabes qué era lo que le encantó a la gente de Shaolin Soccer? Que estabas viendo una película que realmente parecía reproducir lo que uno nunca había... Lo que decían, Dios mío, esto es la versión live action de los supercampeones. Ya que nos estaban diciendo hace rato que si los supercampeones no tenían una película, bueno, aquí está. Y también despierta y no tiene piernas. casi, ¿no? Ah, pero es que aquí el caso son unos monjes Shaolin que de pronto se quedan, pues obviamente, buscando una forma de vida, y cuando se dan cuenta que pueden hacer cosas maravillosas con el balón, pues se vuelven futbolistas, ¿no? Y obviamente todo el mundo se queda, sí, oh. Eso haría cualquier monje Shaolin, seguro. Seguro, ¿no? Casi hasta pueden parar un balón con el puro ki, ¿no? Así, eso es lo único que no pueden hacer los supercampeones. Parar el balón con el ki, porque pues eso, pues los supercampeones que saben de ki y de artes marciales, ¿no? En todo caso, pues ahí está, pues ahí hay varias referencias. ¿Qué otra referencia tengo ahí guardada que se me haya pasado? No, pues estos, creo que de fútbol ahí sí tengo, ahí ya tengo todas mis cartitas. Creo que todavía me queda platicar ahí de algunos casos curiosos. Por ejemplo, no sé si recuerdan de Longest Yard o Golpe Bajo, esta película de fútbol americano que salió con Adam Sandler y que es un remake de una película de Burt Reynolds. Claro, incluso por eso sale Burt Reynolds. Es una joya de película y a mi gusto la única buena de Adam Sandler, porque no lo aguanto. ¿Saben qué es lo gracioso? Que los ingleses hicieron su propia versión de esta película, pero obviamente no con fútbol americano, sino con fútbol soccer, y se llama The Mean Machine. Y ahí sale Jason Statham interpretando a un jugador que juega muy bien, pero que es un asesino muy peligroso aparte. Ah, esa se oye buena, esa se oye interesante. Aparte es fútbol soccer, dices, ah, caramba, ¿no? Pues a ver. Dicen que pues obviamente pues no tuvo el mismo impacto que tuvo la de Adam Sandler, porque bueno, ustedes saben que Adam Sandler en esa época pues era casi, ponle un guión y te hace una película que vende mucho, ¿no? Aunque sea pero pues mala. Tenías a Burt Reynolds y ya con eso... Sí... Aparte, pues tenía un montón de cosas que sí te dan un filo de risa, la película de Adam Sandler, el cuate que traficaba con hamburguesas de McDonald's. Sí. Sí. Los porristas. No, la película, o sea, ni siquiera se tomaba en serio y eso fue lo que le dio el triunfo. Así es. Y curiosamente se dio un caso contrario, ¿no? O sea, así como una película inglesa tomó datos de una película norteamericana, de fútbol americano, pasó a una película de fútbol, ocurrió algo similar con una película que se llama Fever Pitch. Fever Pitch está basada en las experiencias de un aficionado al fútbol que decidió contar en un libro todas sus experiencias cuando fue un año exitoso para el Arsenal, un club inglés, y decidieron hacer una película basada en eso sobre un fanático del Arsenal que se propone ver todos los partidos del Arsenal, incluyendo pues obviamente pues la Liga, la Copa FA, la Copa de la Liga y la Champions League, ¿no? Entonces ya se imaginarán el calendario tan atascado que tiene y obviamente los problemas que va a tener con sus amigos, con su familia y sobre todo con la novia, ¿no? ¿Y saben qué creen? Hubo una versión similar, pero en Estados Unidos, con un cuate de Boston que decide seguir toda la temporada de los Medias Rojas de Boston en Fenway Park, y se llama The Perfect Catch o La Atrapada Perfecta, que donde sale Drew Barrymore, y te quedas tú, ay caray, creo que la morra de Perfect Catch le fue peor que la de Fever Pitch, ¿no creen? Bueno, mejor me mantengo callado. Pues sí, pues digo, el béisbol tiene casi 60 partidos, la temporada dura 60 partidos y ves partidos casi 3 veces a la semana, está, ¿no? Está muy cañón, o sea, el hecho de la liga en béisbol, aparte es como todo un ritual aparte en Estados Unidos, el béisbol, entonces como que compaginarlo, como que sí, darle la comparación así de la otra película que yo no la conocía, sí está como extrañón. Así es. No, sí, es una situación que de pronto... Sí. Pero es que ya, bueno, actualmente el béisbol no es tanto en Estados Unidos. Digo, el fútbol ya le ganó mucho y hay más deportes que ellos admiran más. El béisbol ya nada más es como que vamos con los amigos a comer. Y eso van ahí. No es tanto ver el deporte. A tomar cerveza, a tragar jochos. Puede ser, ¿no? Pero aún hay gente que le tiene mucha fe a ese deporte, ¿no? Digo, pues, así como cualquier deporte, ¿no? Digo, pues, también nosotros el fútbol americano es el deporte, sí, claro, el que casi tienen en un altar, ¿no? Y le hacen más películas, yo creo, que al fútbol americano. Estamos como locos yendo a verlas, aunque están horribles. También tenemos las películas de... se me fue el nombre, pero es donde sale Tom Hanks y Madonna. La de A League of Their Own. Sí, cierto. Y una con Charlie Sheen, que está bastante buena, Major League. Ah, sí, cierto, sí, esa película está bien loca, con el Wild Thing. Irónicamente, Charlie Sheen ya tiene el apodo de Wild Thing, porque pues, no precisamente por su participación tipo Two and a Half Men, sino porque ese cuate es miope, y a la hora de lanzar la pelota, es un loco, ¿no? O sea, literalmente noquea medio mundo, y hasta que le ponen anteojos se da cuenta de cómo lanzarla. Y también la de Tom Hanks está bastante buena. Ah, sí. Mujeres beisbolistas, Gina Davis, Madonna, está Rosie O'Donnell, ahí también sale. O sea, pero también está chida porque pues al principio te ponen que el manager es todo un misógino, borracho y... Ajá, que viene saliendo de una seria lesión que lo retiró del béisbol, sí, y pues ya lo ponen a entrenar. No, y aparte lo chistoso del asunto es de que ahí el Tom Hanks hasta eso, pues cuando te das cuenta que ese cuate puede hacer una actuación. Ajá, así sería. Y años después, pues ya lo comprobamos con Filadelfia, con Forrest Gump. Sí. En todo caso, pues las películas deportivas siempre van a ser una buena razón para ir para entretenerse, para de pronto a veces empaparse un poquito de la historia del deporte, porque hay películas que sí están basadas en hechos reales. Otras veces, pues para divertirse y fantasear un poco con el deporte. Aunque claro, en el caso del fútbol ha sido muy complicado tener una película que digamos tú, a esta hay que seguirla, aunque pues sí, escapa la victoria, sí está chido su partido de fútbol, aunque pues obviamente la trama ficticia de la Segunda Guerra Mundial, pues... A veces como que sí la mata un poco, ¿no? Y aparte tener hasta el talón de portero no siempre es garantía de que vaya a ganar el partido, ¿no? Y claro, ahí pues no se tenga algún comentario final. Mi película favorita de fútbol es Atlético San Pancho, fin. Es de recalcarle que vean la de Gritando y Pateando. Está muy buena. Y este Will Ferrell y Mike Ditka, a pesar de no ser actor, Mike Ditka, hacen una buena dupla en pantalla. O bueno, ya en pantalla casera. Y el doblaje al español está muy bien manejado, sí, es bastante bueno. ¿Alguien que más ha agregado otra película? Last Yard es buenísima, me encanta esa película. Yo creo que es de las que más he visto, también en parte porque en la televisión la pasan a cada rato. Ah, ¿y sabes cuál otra? Es de fútbol americano, Necessary Roughness con Scott Bakula. Ah, sí. Sí, también es buena esa, de hecho. Sí. Hay, por cierto, mi favorita de, pues ahora sí que de deportes, a mí hay dos que me gustan de fútbol americano, una, la de Los Pequeños Gigantes con Rick Moranis, que esa película me dan un montón de risa cada vez que la veo, y por otro lado está la de Los Titanes con Denzel Washington. Esa historia me encantó, está muy bien construida esa película. Y si me permiten, otra película de fútbol americano, hay una de La Roca, que es un entrenador de chavos que están en la cárcel. Y esa película me encantó porque es la primera película en donde dices tú, está La Roca, pero la película no es de acción, pero te gusta. Digo, ya si nos vamos a cuestiones de películas de deportes, creo que yo tengo dos favoritas. Una es Rush, Pasión y Gloria. Me encantó, pero me super chifló esa película. Y El Peleador. Con Mark Wahlberg y con Christian Bale, ¿no? Sí, creo que esas dos me gustan muchísimo, son súper épicas. Hay una, no me acuerdo, a ver si me pueden ayudar a acordarme del nombre, donde son de artes marciales mixtas y van a un super torneo mundial. Ay, salió hace como 1 o 2 años apenas. Never Give Creo up, que o algo sí, así. Pero esa King también... No, es de artes marciales mixtas. Bueno, es que originalmente estaba Never Back Down, que no es... Sí, era así. Bueno, sí. También es... Bueno, ya lo habías mencionado anteriormente con Mickey Rourke, ese luchador, es buenísima esa película también. Sí, por supuesto, esa no debe de faltar. Sí, no, yo me acuerdo que esa de Mickey Rourke es... O sea, está genial esa película, la neta. Muy buenas actuaciones, de pronto levantó la carrera de Mickey Rourke, que andaba desaparecido, la dirección de Aronofsky, que de pronto te demuestra que te puede hacer una película que no tenga tanto choro, pues, mental, que bueno, ya después lo vino a cajetear otra vez cuando hizo El Cisne Negro, pero pues... Sí, de hecho. En todo caso, pues... Hay mucho deporte en el cine y yo creo que pues, así como el cine es un buen deporte que debemos de practicar todas las semanas, pues vamos pasándonos pues recomendarles que sigan, que también practiquen deporte fuera del cine, pues obviamente es bueno hacer ejercicio y vean buenas películas. Fíjate que sí, una que se nos estaba pasando, Million Dollar Baby. Oh, sí, cierto. No, pues ya nos podríamos ir a Rocky, pues, pero el tema del box es muy largo, así que dejémoslo en paz. Bueno, pues vamos pasándonos a los estrenos de la próxima semana. Híjoles, yo creo que este fin de semana me preocupa, pero hay varias películas. Bueno, primero está la comedia de Seth MacFarlane, Pueblo Chico, Pistola Grande. Es de rechazar ese título porque no tiene nada que ver con la trama de la película, que se basa en el pueblo. Sí. Y lo que pasa ahí en el pueblo. Repítelo tres veces. No. Bueno, el director de Ted y de Family Guy pues nos pone una historia que pues se llamó originalmente 1,000,000 maneras de morir en el oeste. Yo creo que a lo mejor alguien dijo, es que si pones 1,000,000 maneras voy a demandarlos con el logo, porque están copiando el título a 1,000 maneras de morir, ¿no? Algo así, ¿no? El caso es de que un pastor de ovejas que es un cobarde y con más mala puntería que un cuate con una zapper descompuesta, debe de, pues ahora, de afinar su puntería y su valor al conocer a una atractiva mujer que es interpretada por Charlize Theron, quien está huyendo de su anterior amante, el cual es el mejor pistolero del oeste, y quién más que Liam Neeson, ¿no? En todo caso, pues esta película es una comedia que, pues si ustedes son fans de Ted y de Seth MacFarlane, yo creo que se van a garantizar muchas risas, y si les gustan los western, a lo mejor también, pero pues obvio, esta película tiene muchos chistes pasados de tono, así que pues no es para niños, así que pues have fun. Por otro lado, otra comedia también clasificada R en Estados Unidos que se va a estrenar es La Peor Noche de Mi Vida. Y aquí vemos a Elizabeth Banks, esta chava que se hizo famosa como la estrafalaria, bueno, la personaje esta estrafalaria que sale en los Juegos del Hambre. Interpreta aquí una chava que es aspirante a reportera de televisión que comienza a sufrir desgracia tras una, pasar la noche con un galán. Y que de pronto va perdiéndolo todo, ¿no? Y cuando hablamos de perder todo es de que va perdiendo sus llaves, su cartera, sus licencias, sus identificaciones. Y no tiene, y de pronto tiene solamente 8 horas para tratar de llegar a su casa y pues a salir en la tele y aparecer en la televisión. Así que vaya el lío que se avienta esta mujer. Por otro lado tenemos a I Hate Love, de la cual vamos a platicar la próxima semana con seguridad. Es una producción mexicana en la cual vamos a ver ahí una historia de un chavo de México, bueno, de nuestro país, que tiene problemas de audición y una norteamericana que tiene problemas con el amor. Ahí del título que se llama I Hate Love, pues está el título en inglés, porque aunque pues ahí de pronto te ponen ahí como con reflejo odio el amor. De hecho, la historia es película mexicana, maneja los dos títulos, así como si fuera simultáneos, como quieran mencionarlo. De hecho, incluso en el teaser van mostrando que se van reflejando los diálogos que traen los dos personajes, y todo parece que puede ser la relación, pues se puede decir perfecta, cuando de pronto nos damos cuenta que es un triángulo, ¿no? Y un triángulo bastante, bastante complicado, cuando el mejor amigo del chavo con problemas de audición, pues también quiere con la gringuita, ¿no? Ay, perdonen si dije... Bueno, norteamericano. ¡Ay, absere! ¡Estadounidense! Estadounidense nos va a regresar una regañada. ¿Desde cuándo Reza ha sido políticamente correcto? ¡Papo! No, es que... Es que ahí uno de nuestros viejos colaboradores me mandaría el estamos hablando con dolor. Bueno, si estamos hablando de Rafa, hay unos programas en los que se pasa también. O sea, yo creo que todos aquí alguna vez nos hemos pasado. Ya dejen de ser tan puristas, por favor. También tenemos Old Boy, Días de Venganza. Esta película va a tener un estreno limitado. Ojalá que pues quienes quieran, pues esta película es dirigida por Spike Lee. Y es una adaptación del famoso manga japonés, el cual fue adaptado al cine en Corea, que pues no sé si recuerdan, la película coreana era buenísima. Ahora habrá que ver si Spike Lee logra hacer una versión decente con Josh Brolin, y que interpreta a un hombre que queda prisionero, secuestrado por 20 años, y cuando sale de este secuestro decide cobrar venganza con un martillo, ¿no? Habrá que ver cómo les queda esta adaptación. No, con un martillo de clavar clavos, ¿no? No, tampoco es de Thor. Bueno, otras dos películas que tenemos ahí, El Mejor Postor con Geoffrey Rush, de un vendedor de antigüedades que decide vender una colección de arte, pero su dueña tiene problemas de agorafobia. Y finalmente, La Danza de la Realidad. Para esta película les recomiendo que se carguen, no sé, algo para que, pues algo que les abra la mente, porque es dirigida por Alejandro Jodorowsky y que cuenta la vida de la vida del director en Chile. Y que obviamente la forma de contar las cosas de Jodorowsky implican realmente abrir mucho la mente. Así que, pues, ¿qué película desean ver, muchachos? Ahí está la lista del próximo video. Jodorowsky ya me da miedo, porque si lo siguen en Twitter se darán cuenta de que el cuate es peor filósofo que yo crítico. No, y como director... Es que, sí es bueno, ¿no? Pero las últimas películas que ha dirigido ya perdió mucho, ya se está yendo por sus ondas de querer encontrar el hilo negro a la vida, casi casi... Ya no está muy bien esa onda. Yo diría que vuelva a intentar hacer Doom, a ver si le sale. Uh-huh. No, pero pues bueno, ya saben que ahí Jodorowsky tenía películas súper mega fumadas, así que digo, no es que yo sea malo con Jodorowsky, es buen director, pero también se necesita mucha calma para entender sus historias. O se necesita algo que abra mucho la mente, ¿no? Como dice. Imagínense Inception de Michael Bay, pero a la 19ª potencia o algo así. Eso es Jodorowsky. Así es, así es. Y bueno, pues vamos a poner esto, pues ya son los estrenos y pues nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es de que sí, me gustó mucho. Bueno, este programa ha estado muy chido. Y pues bueno, vamos a despedirnos aquí de nuestros, que son mis cómplices en guerra. Primero que nada, el buen Omar Díaz. Pues gracias por habernos escuchado. Espero que vayan al cine este fin de semana, vean la película de el Maestro McFarlane. Soy fanático de todo lo que él ha hecho, Ted, Family Guy, y se ve buenísima. Aunque le cambiaron el nombre, hasta el albur que ahí hacen es muy chido. Hasta eso les puedo más o menos manejar. Y espero que se la pasen muy chido en el cine. Bueno, también hay despedirnos del buen Cristian. Gracias por acompañarnos como banda, siempre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El fin de semana se ve un poco... un poco interesante, pero ya si no tienen otra cosa que ver, láncense a ver los partidos del Mundial, van a estar en algunos cines, también es importante mencionarlo. Entonces, si no quieren ver películas este fin de semana, pues échense un buen partido de fútbol. Oye, sí es cierto, se me olvidó comentar eso de que había varios partidos y que, bueno, nuestras recomendaciones como buen futbolero que soy, el Brasil-Croacia obviamente del jueves, México-Camerún juega el viernes, España-Holanda juega también el viernes y lo van a pasar también en el cine, así que ese partido yo no me lo perdería. El Inglaterra contra Italia, que es el sábado. Eso es bueno. Argentina contra Argentina contra Bosnia Herzegovina el próximo domingo. Y Alemania, ¡ay, Alemania, Portugal! El lunes, sí, cierto. Y el martes, el martes de Cinemás, que no sé qué vamos a andar platicando de la selección, pero Brasil contra México. Así que, pues esos son los partidos que les vamos a recomendar de este fin de semana que viene. Así que va a haber mucho fucho. Y claro, ahí nomás les paso el pro tip, no acepten la membresía de Club Cinépolis. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, Marco, pues, nada más que sí, despedirte. Muchas gracias por habernos acompañado. A nuestros seguidores de Twitter, saludos a todos. Y también no se pierdan las actualizaciones y la... ¿cómo se llama? Las actualizaciones que estamos siguiendo del E3, porque se está poniendo cada vez más buenas las conferencias. Sigan los podcasts, la página, todo. Vamos a estar actualizando a diario la página y las noticias de todo. Así es. Bueno, y ya para, ¿cómo se llama? Como dice mi Tlantecutli, como veo Homero Simpson, pagar por algo que puedes ver algo gratis, puedes ver gratis. Es justo lo que iba a decir, ya. Aunque algunos partidos no los van a pasar en el servicio premium del cable, así que pues no creo que tengas que, en algunos casos se tiene que pagar. Aunque bueno, también tienen los streams ahí. Así es. Y bueno, vamos a despedirnos de la gente que está en el chat. Ahí tenemos a Alex Wayne, ahí tenemos a BitGeek, a Futuro Hello, a Goku, a Mictlantecutli, a M. Medina, a Monkey03, a Omar DT, a Reconer con Hype con minúscula, a Reconer con Hype con mayúscula, a ese soy yo, nada más que me votó el chat. Y al submarco que se supone que está en el chat antes, ¿no? Dos submarcos ahí, dos reconers. Vaya que el chat estuvo loco hoy. Bueno, pues recordarles que tenemos el E3, así que pues ahí todavía vamos a tener varias noticias interesantes sobre el E3. Ahí tenemos a dos elementos de Reset ahí cubriendo pues todo lo que son los jugando los juegos nuevos, haciendo que nos muramos de envidia. Gritando durante las conferencias. Ahí, ya me confirmaron así que es. Sí, gritó durante Metal Gear Solid 5. Así que pues échele ganas, ahí estamos, ahí esperemos que le estén echando ganas y pues vamos, estamos tratando de publicar todo lo que nos llega a la mano del E3, así que no se lo pierdan. Incluso ahí tenemos un podcast del primer día, que pues estuvo bastante atascado de conferencias. y ¿qué más podemos decirles? Pues bueno, seguir los programas mañana vuelvo otra vez al micrófono. De verdad es que esta semana ha habido mucha chamba, pero vamos a estar en el lonchecito, el equipo de los peces del infierno, y pues obviamente vamos a platicar del E3, así que no se preocupen, muchachos, si se perdieron algo, lo vamos a tener en el lonchecito. El jueves tenemos dos podcasts, a las 9 de la noche tenemos ahí a Christy en el 9bits, y el viernes tenemos, no, perdón, y a las 10:30 de la noche, perdón, tenemos al buen Alarjual. Así que, pues ahí tenemos mucho de qué hablar del E3, seguramente todo el mundo va a hablar del E3 esta semana, antes de que empiece el Mundial de Fútbol. Extrañamente, pues, bueno, se acaba el mismo día que inicia, así que, pues va a haber fútbol después. Sí, ni siquiera van a descansar la gente. Sí, pero pues ya para los siguientes podcasts no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de Jackie Chan, de Chun-Li. No se llama la idea. También tienes que bueno, van a ver muchas películas de fútbol, de todo de fútbol, así que no va a haber pierde este mes. Y aún así, pues ahí hay otras películas que durante el Mundial van a estar saliendo y que van a estar chidas, como la de Cómo Entrenar a tu Dragón 2 y cosas así, pero bueno, vamos despidiéndonos. Esto, pues, muchísimas gracias a todos. Recordad nuestros medios de contacto, es arroba RCDMX en Twitter, Reset.tv en Facebook, y también en Google Plus tenemos ResetMX, y denos un correo cine@resetmx.com para que nos manden ahí sus comentarios. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, esto fue el Cinemás 97, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y que pasen una futbolera semana de E3 de película. Bye. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.